es Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues ha llegado la hora, llegó el día, poco más de 24 horas para que comience una nueva temporada, una nueva liga, nuevas ilusiones y esperemos que también alegrías, muchas alegrías nos pueda dar el Elche Club de Fútbol. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más aquí para contarles en Radio Express Cope Elche en el 101.4 de la FM toda la actualidad de un Elche que mañana se estrena ante su afición a las 6 de la tarde en el Martínez Valero frente al Decano, al Recreativo de Huelva, que por cierto tiene una baja de ultimísima hora importante. Kepa, el delantero firmado del Getafe, ex del Sevilla, que iba para figura, pues anoche en el último entrenamiento una rotura fibrilar que le deja 3 semanas en el dique seco, por lo tanto un contratiempo importante para Alfaro, el técnico del Recre, que tendrá que poner a Dani en punta junto presumiblemente a Pablo Sanz. Luego les digo la posible alineación del Recreativo de Huelva, un partido que para verlo hay que vivirlo in situ, en directo, físicamente en el Martínez Valero, porque no hay televisión. La dueña de los derechos, Media Pro, ha prohibido al canal no retransmitir el partido porque esta última, pues al parecer, adeuda cantidades de años anteriores, o del año pasado, y le ha prohibido entrar. Por lo tanto, no se va a retransmitir el partido, con lo que para ver el partido hay que estar ahí. Y además animamos a que todos los aficionados del Elche y al fútbol estén ahí, porque va a ser un partido muy importante. Empezar ganando, pues es algo que Elche no consigue en las últimas campañas y te puede marcar toda la temporada. Además, el Elche Club de Fútbol y su consejo de administración, con buen criterio, han decidido para el partido frente al Tenerife que todos los que tengan su abono entren de manera gratuita. Es una de las medidas que ha decidido el consejo de administración, que por otra parte también, pues esta mañana se ha reunido con las peñas para reconciliarse, para intentar que la relación sea más cordial y limar asperezas, porque ha sido un verano convulso, muchas de las decisiones que no han gustado a la agrupación de peñas y a los ancianos en general, y que han supuesto, entre otras cosas, pues que la agrupación de peñas se quedan comunicados, se plantasen de partidos rectificares de sabios, y es una noticia importante que las peñas estén bien con el Elche. Vamos a ver si se puede conseguir esa paz social, y el club pues ha decidido esa decisión de que el partido de Copa del Rey, que podría haberlo hecho de pago, como ya hizo el año pasado, que se entró tan mal, pues en este caso contra Tenerife no es de pago para el que tenga el abono. Así que sale a cuenta sacarse el abono, y las oficinas del club están ya abiertas toda la semana, hoy también, mañana, la semana que viene, para que todos los indecisos, los que todavía no lo han hecho porque lo han dejado para última hora, pues lo puedan hacer. El presidente de Elche comunicaba estas dos circunstancias. En primer lugar, que el partido de mañana, que en principio iba a ser televisado, no va a ser televisado. Mañana no va a haber partido por televisión, lo cual animamos a todos los aficionados que sepan que mañana no va a haber partido por televisión, va a ser un partido visto en directo, y por lo tanto animamos a que vengan aquí a apoyar a su equipo, y la única forma de poder ver el partido pues será verlo aquí en nuestro campo. Eso una, y después que el próximo partido de Copa que tenemos el día 1 contra Tenerife, ayer se acordó que todos los abonados va a haber entrada para aquellos que no sean abonados, tienen que pagar su entrada para poder entrar a ver el partido de fútbol, y todos los que sean abonados de Elche no van a tener que pagar ninguna entrada, van a entrar con su total de abono. Son los dos partidos, las incidencias que hay. Así que desde el Consejo de Administración animamos a todos aquellos que todavía están de vacaciones, están fuera, que acudan. Nuestras oficinas van a estar abiertas tanto hoy como mañana para poder sacar los abonos para el partido del sábado, y si no han podido venir porque están fuera, pues todavía el lunes, martes y el miércoles van a tener la posibilidad de seguir sacando sus abonos y poder venir a ver a Elche, animar a Elche, estar con el Elche el partido de Tenerife. Esperamos que la afición sepa acoger con agrado el esfuerzo que estamos tratando de hacer, y queremos dar una muy buena relación con todos y tener el equipo arropado desde el primer día de la afición. Bueno, pues ahí está esa noticia. El partido no es televisado y Tenerife, los abonados podrán verlo gratis, todo el que tenga ya su abono. Recuerde, mañana desde las 5:30, aquí estaremos en la sintonía COPE en Radio 3 COPE Elche, en el 101.4, para contarles todo lo que suceda en este primer partido de liga, que es muy importante. Primero, porque empezar ganando da mucha confianza. Segundo, porque la campaña de abonos puede, lógicamente, relanzarse. Y creo que es fundamental, después de los malos arranques que ha tenido el Elche en las últimas temporadas, que les ha costado el puesto de ir más lejos a los últimos inquilinos del banquillo. El año pasado, la jornada 6, a Claudio Barragán, y hace dos años, en la jornada 7, a David Vidal. Por cierto, el partido frente al Tenerife es el miércoles a las 9 de la noche, y el del Cartagena, segundo partido de liga, la semana que viene, sábado, a las 6, en el Cartagena. Por tanto, hay horario de cartar todos esos partidos. ¿Y en lo deportivo qué? Pues que Pereira ya ha entrenado esta mañana con sus nuevos compañeros. Porque alguien dirá, hombre, no, con los del año pasado. No, tiene más nuevos que el año pasado. El año pasado eran 7, ahora con el 8, el resto son nuevos, 16. A él no se le puede considerar nuevo porque es la vuelta. Viene traspasado por una temporada con opción a otra si juega un mínimo de 25 partidos. Un Jesús Pereira que viene con toda la ilusión. Hoy decía Bordalás que no tiene bajas, y esa es una magnífica noticia, aunque, pues, por ejemplo, decía que Santos no está al 100%, que le falta esa chispita, ese peldaño, pero que en próximas convocatorias ya entrará, y que, por ejemplo, Pereira, que Linares sí está para jugar, Pereira está bien físicamente, pero sin ritmo, porque no ha jugado ningún partido perdón, en el Rayo Vallecano, que el 11 lo tiene definido, pero es complicado, porque todos están haciendo mérito para entrar. Y en cuanto a lo de otro delantero, pues mira, decía, hombre, que la temporada es larga, él ya no piensa en eso, pero si viene mejor, ¿no? Y en cuanto a Bodipo, pues decía que si viene mejor, pero que es muy difícil. Lo de Bodipo, pues el Deportivo de La Coruña, lógicamente, ya les decíamos que conforme pasen los días va a bajar sus pretensiones. El Elche ya no va a hacer la oferta que hizo, la va a hacer diferente, porque ya tiene cubierto uno de los puestos con Pereira. Pero ya les digo que lo de Bodipo no lo descarten, porque al Depor le interesa sí o sí soltar a Bodipo. Primero, porque se puede ahorrar un dinero soltándolo, vendría al Elche traspasado, que es lo que está buscando su representante, rescindir con el Depor, que el Depor se ahorre dinero y que el futbolista pueda jugar y que el Elche salga beneficiado con este fichaje. O sea que lo de Bodipo hasta el martes 31 todavía es posible, aunque desde el club dice que es muy, muy difícil. Pues así están las cosas. Mañana debut de liga, mañana partidazo en el Martínez Valero. Elche Recreativo de Huelva. Si uno piensa, cuando el más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer: al sofá, que no me dejas dormir con tus ronquidos. No te enfades ni te preocupes. Simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Este verano conserve sus alimentos frescos con los envases que le ofrece el diario Información. Recipientes herméticos de envasado al vacío. Cada domingo consiga un nuevo envase por solo 1,95 con su ejemplar de Información. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. A consumir por reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37, Diagonal 10, en Aspi 90, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y picolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, se nos quedaba el final, pero estamos en Elche en punta. En Elche, que ha realizado esta mañana el último entrenamiento con la plantilla al completo. Buenas noticias, Palanca está recuperado. Herrera ya ha entrenado, que están todos los que son, y son todos los que están. Mañana se concentran a la 1:15 comida en el Hotel Milenio, a las 6 partido, con ola de calor incluido, que a partir de mañana no hará tanto calor. Vamos, que en vez de 40 grados, como hoy vamos a alcanzar, pues a lo mejor se puede partido a 36 o 37. Está bien, con la fresca. Ahí ya, eso es otra cosa, ahí ya se puede. Bien, pues mañana tendrá que quitar a varios futbolistas, porque son 23 jugadores con ficha profesional, sin contar a Leandro Paños, con lo que pues sobrarían 5. El único que tendríamos medianamente claro que no va a entrar a la convocatoria, por lo que he dicho hoy, podría ser Santos, que todavía tiene que estar peldaño por debajo. A lo mejor Pereira, que acaba de llegar y está sin ritmo, pero el resto habrá que ver los primeros descartes, porque normalmente los primeros descartes suelen ser, en la mayoría de los casos, los que menos oportunidades van a tener, al menos de salud, eso está claro. Como digo, todos convocados, de momento todos, mañana tendrá que descartar a 5, y posible 11, pues nos arriesgaríamos con este, aunque es complicado, porque no hago pistas. La pista más fidedigna puede ser el Festadels, pero ya les dije que de ahí habría como mínimo uno o dos cambios, con la llegada de Linares, de Pereira y algunos futbolistas que han apretado desde entonces y otros que quizás han aflojado, pues se pueda producir ahí algún cambio. Willy Caballero estará en portería, en defensa apostaríamos por una pareja de centrales, Samuel Pellegrín, Edu Albácar lateral izquierdo, Carpio lateral derecho. En el doble pivote apostaríamos por Guacaso seguro con Asiari. En las medias puntas, con ese 4-2-3-1, el día del Festadels jugó con Sunetra, Generelo y Quero. Ahí podría haber cambios. Apostaríamos quizás por Sunetra, Quique, Mateo y Palancas, que está bien incluso. Y arriba yo me arriesgaría con Linares, aunque lleva una semana entrenando con el equipo, pero ha hecho toda la pretemporada con el Salamanca, ha jugado partidos y ha marcado goles. O sea que me arriesgaría con ese nombre. Mañana veremos qué es lo que decide el técnico blanco. Le preguntábamos a Bordalás hoy en la rueda de prensa, que llegó la hora de la verdad, que es lo que todos los profesionales desean, empezar ya partidos, a jugar partidos de competición. Así es, ya teníamos ganas de comenzar la competición y bueno, ya lo tenemos ahí. Hemos trabajado durante toda la pretemporada para preparar este inicio de campeonato, un inicio que yo creo que es muy atractivo y bueno, estamos con muchísima ilusión todos por conseguir el partido. Muy importante, importantísimo. Todos tenemos una ilusión tremenda, estamos muy preparados mentalmente para afrontar este primer compromiso y bueno, con mucha confianza, confiados en que tenemos capacidad para poder tomar los tres primeros puntos con el máximo respeto a un rival importante también como el Recre, pero bueno, nosotros somos optimistas y vamos a enfrentar el partido con el máximo interés. No, bueno, presión no, nosotros tenemos que limitarnos a intentar sacar el partido adelante, sabemos que es muy importante para los intereses de la ciudad, de nuestro club, pero nosotros tenemos que estar centrados en este sacar el partido adelante. Tarea que no va a ser fácil. Tenemos un equipo que ha hecho una muy buena pretemporada, que llega en un momento bueno también el inicio de la competición, pero bueno, un partido muy, muy bonito, muy atractivo y que ojalá tenga un número importante de aficionados, porque el partido finalmente no es televisado y desde aquí pues les animamos a un llamamiento para que acudan a ver al equipo. Bueno, el calor es para todos. Sabemos que hace muchísimo calor, en estos momentos hay una ola de calor, pero estamos entrenando con normalidad por las mañanas, incluso la temperatura es muy alta también, y eso no tiene que ser un obstáculo. Está claro que el PC es igual, que no va a venir a hacer ningún tipo de concesiones, pero sobre todo el nivel que nosotros somos capaces de dar para sacar este importantísimo partido adelante. Yo tengo mucha confianza en todos, la plantilla está tremendamente ilusionada, animada y han venido jugadores nuevos, como sabéis, pero tienen tremenda por hacer algo importante esta temporada. Bueno, está claro que el 100% no es fácil de conseguir, está claro que nosotros estamos para que cualquiera ese 10%. Yo creo que ningún equipo del mundo en el partido de liga está al 10%, porque lógicamente tiene que estar en contacto con la competición. Pero bueno, nosotros hemos intentado estar a un nivel altísimo, tenemos que estar por encima de los rivales, a lo mejor en cuanto a preparación. No, bueno, lógicamente desde el día del Hércules han pasado los días. El 11 titular, y lógicamente hay jugadores que han ido mejorando, y lógicamente ahora quizás tenemos más alternativas. El día del Hércules ha sido un 11, pero no era un referente para lo que iba a ser el comienzo de la competición. Hay muchos jugadores que están a un buen nivel, hay otros quizás que están un pelín, pero un pelín apenas. Yo creo que están la mayoría a un gran nivel. Pues va a ser complicado, ¿no? La decisión ya la tengo en mente, pero va a ser una decisión complicada, porque lógicamente muchos están en disposición de jugar, lógicamente, y somos una plantilla amplia, y lógicamente hay que tomar una decisión, ¿no? Sí, Linares ha hecho prácticamente toda la pretemporada con su equipo, ha competido por partidos. Jesús quizá ha estado haciendo toda la pretemporada, pero ha estado trabajando más en balón porque no le permitían en su club entrenar con el resto de compañeros con la normalidad, y es el único problema que podemos tener. Pero él es un chico muy profesional, ha entrenado físicamente bien, y sobre todo físicamente está bien. Luego es un jugador que ya conoce, que me conoce a mí, que conoce el club, que conoce a muchos de sus compañeros, y lógicamente su adaptación no va a ser un problema. Yo creo que tenemos una buena plantilla, y lógicamente ahora estamos más tranquilos que hace unos días, porque bueno, ya con la llegada de Linares y Jesús Ferreira, pues lógicamente tiene más presencia arriba y tiene más objetivos, lógicamente, que era algo que necesitábamos desde el comienzo de la temporada. Bueno, en todo va a ir en función de cómo se vaya desarrollando la competición. Hay que tener en cuenta efectivamente que es muy larga. Otro delantero. Siempre hay problemas, jugadores que pasan por momentos malos, lesiones, ojalá haya muy poquitas o ninguna, y sanciones y demás. La temporada sabemos que es muy larga en segunda división, pero bueno, tenemos un número importante de la plantilla, y creo que ahora mismo está compensada. Le preguntan también por la posibilidad de Bodipo, si todavía es una posibilidad real, y si le gustaría que todavía se pudiera hacer. Bueno, está claro que los entrenadores y bueno, todos los que nos gusta el fútbol, lógicamente, si un jugador de buen nivel como Bodipo, pero creo que va a ser muy difícil, porque me consta que el club ha estado haciendo todo tipo de gestiones y ha buscado mil fórmulas alternativas para que Bodipo pudiese venir, pero finalmente creo que va a ser imposible porque el club no le da esa posibilidad. No tenemos ninguna baja, tenemos a todos disponibles, y bueno, quizá el único, pues Andrés Santos, que todavía no está al 100%, aunque está entrenando con el grupo, pero todavía le falta, y él es consciente de ello, le falta esa chispita, ese pequeño escaloncito que tiene que adquirir, pero que yo creo que en breve lo adquirirá y podrá estar con sus compañeros, podemos contar con él. Bueno, he comentado antes que es un equipo que ha hecho una muy buena pretemporada, ha ganado a rivales importantes, el Recre, torneo, además de manera contundente contra el Sporting. Es un equipo que quizás no tiene mucho ataque organizado en cuanto a jugar desde atrás, da pocos toques, busca casi siempre balones arriba para buscar segunda jugada, con Kepa, que me comentan que ha caído lesionado en el día de hoy, a última hora, y posiblemente se baja. Y luego, bueno, pues es un equipo que lleva el balón a banda muy rápido, que saca centros, que tiene mucho desborde por banda. Es un equipo muy dinámico, es un equipo parecido en algunas cosas al nuestro, y bueno, podemos ver un partido importante, muy bonito. Es un equipo que también tiene una muy buena contra, y lógicamente son acciones que ya hemos intentado, hemos estado trabajando para intentar neutralizarlo. Bueno, pues es la radiografía también del Recreativo de Huelva, que se ha encontrado con la baja de ultimísima hora ayer por la tarde en el último entrenamiento de Kepa, el ex jugador del Getafe, del Sevilla, que iba a formar mañana en el 11 titular delantera con Dani, el ex del Betis, que jugó cedido hace dos campañas en el Elche, y que por lo menos no recuerdo mal, solo metió un gol en Copa y pasó bastante desapercibido. Y desde luego es una baja importante para Pablo Alfaro, el doctor, el duro defensa, ex defensa del Sevilla, que empezó como entrenador, si no recuerdo mal, en el Pontevedra y que ahora lleva las riendas del Recreativo de Huelva. Un Recreativo de Huelva que podría formar con Bernardo en portería, en defensa como lateral derecho Cambra, lateral izquierdo Aitor, como centrales Mora. Y la duda es o Manolo Martínez o el uruguayo Leandro Cabrera. Manolo Martínez, seguro que lo recuerdan, es un hombre también experimentado, de los de rompe y rasga, ya le sacó las cosquillas a Guacaso aquí el año pasado, a principios del año pasado, que fue expulsado, también se la sacó a Tote Nedel, que también lo consiguió expulsar, es un hombre que hay que llevar mucho cuidado porque se las sabe todas. Luego en el centro del campo estarían Jesús Vázquez y Emilio Sánchez, este futbolista le sonará porque estuvo en la órbita de Elche hace dos temporadas. En el lateral derecho, perdón, en la banda derecha, en el centro del campo estaría Rafita, el ex del Castellón, compañero del año pasado de Mantecón. Incluso Rafita llegó también a estar en la órbita de Elche, al final está en el Recreativo de Huelva. Banda izquierda para un canterano que está siendo uno de los destacados en esta pretemporada, buena pretemporada de Recre, se llama Fidel, un hombre del desborde, habrá que llevar mucho cuidado con esa banda izquierda. Y luego arriba, sin Kepa, estarán Dani, y si juega con un 4-4-2, que es lo habitual de Alfaro, jugaría Pablo Sánchez. Si jugase con un pivote, es decir, ahí con un media punta, pues sería Alex Quillo, que jugaría por detrás, y Dani arriba. Dani, ojo que en la pretemporada sí está funcionando en el, ha funcionado en el Recreativo de Huelva y por eso se ha ganado el puesto. Por lo tanto, bueno, pues la buena noticia para el Elche es la lesión de Kepa, que fue durante hoy estaba viendo cuenta también en esta pretemporada. En el Elche, lo dicho, todos convocados, se los voy a recordar, porque hay tantos nuevos que a lo mejor han perdido ya de vista algunos, ¿no? Willy Jaime como porteros, como defensa Vasco Fernández, Carpio, Ripa, Igualbácar, Héctor Verdés, Pellegrín, Samuel y Echeita, sobre todo en defensa. El Elche está muy, muy renovado, solo se mantiene Samuel y Ripa, el resto son nuevos. Como centrocampistas, Achiari, Guacaso, Generelo, David Sánchez, Mantecón, Palanca, Sumetra, Quero, Santos y Quique Mateo. Y como delanteros, Jesús Pereda, Ángel y Linares. Todos ellos han entrado en la convocatoria porque los ha convocado a todos. Insisto que mañana tendrá que descartar algunos. Los que no están son ya seguros. En esta primera lista, mañana habrá criba, pero en esta primera lista ya ni siquiera han entrado Leandro, con lo que está claro que el segundo portero va a ser Jaime, y tampoco Paños, que ha hecho toda la pretemporada con el primer equipo, pero que junto a Leandro empezará jugando en el Torrellano, que por cierto se estrena el próximo domingo en el Polideportivo Isabel Fernández frente a Lancia. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volamos. Ya estamos cerca, juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Varadero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. ¡Comienza la liga! Este sábado a las 5:30 p.m, tiempo de juego. Escucha la retransmisión del partido Elche Recreativo de Huelva con Esther Navarro, Eloy Licerán y Paco Gómez. Patrocinan Grupo Serrano Automoción, Comercial Tersianera, Clínica Oftalmológica del Dr. Soler, Electrodomésticos Agulló Guilló, Compañía Comunicaciones, Maite Artículos para el Calzado, Info Express, Teleelch y Materiales Cano. Recuerda, este sábado desde las 5:30 de la tarde, tiempo de juego. ¿Te lo vas a perder? Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puente y frente a Ciudad Deportiva. Grupo Net, más servicios. Net, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. Net, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. Net, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. Net, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. Net, control de plagas, desratización y desinsectación. Grupo Net, en limpiezasnet.com y en el 902-884477. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues les recuerdo, mañana el Elche se estrena en la Liga temporada 2010-2011 frente al Recreativo de Huelva. El partido que desde las 5:30 retransmitiremos en directo, media hora antes como siempre, para contarles todos los entresijos, alineaciones, comentarios que se puedan dar. A las 6 comienza el partido y luego, lógicamente, son 180 minutos de retransmisión. Después del partido, pues también otros 45 minutos de declaraciones con técnicos, jugadores, presidentes. Todo lo que se cueza por el estadio, allí estarán los micrófonos de Radio Express Cadena Cope. Los abonados, recuerden, o los que quieran sacar su abono, esta tarde las oficinas del estadio estarán abiertas de 5 a 9. Mañana sábado se podrán retirar los abonos de 10 a 2 y de 4 a 6, es decir, hasta la hora de comienzo del partido. Recuerdo otra vez que el encuentro finalmente no va a ser televisado, el Elche Recreativo de Huelva. Y que el partido Elche-Tenerife la semana que viene, miércoles a las 9 de la noche, partido de Copa del Rey, solo pasa uno, o sea, partido único, el Elche ha tenido la suerte de jugarlo en casa. Pues los que tengan su abono ya sacado tendrán acceso gratuito al estadio Martínez. Mañana pita el colegiado tinerfeño Trujillo Suárez, el encuentro frente al Recreativo de Huelva, el Recreativo que ha tenido una baja de ultimísima hora, la de su delantero Kepa, uno de los refuerzos más importantes que ha hecho el decano. Y les recuerdo que en la última visita onubense a Elche tiene liga, porque fue la temporada pasada, el 10 de octubre de 2009, el Elche ganó 3-2, recuerdo que marcaron Jandro, Santos y Jorge Molina, que se estrenaba como goleador en liga, que le iba a decir que 7 u 8 meses después iba a ser Pichichi con 26 tantos, y lo tiene liga porque fue el debut de José Bordalás como técnico ilicitano, debutó precisamente en el Elche Recreativo de Huelva. Y bueno, aquella victoria, recuerdo que costó muchísimo en extremis, pues le dio mucho aire al equipo, y por eso lo digo muchas veces, que estrenarse un entrenador con victoria o empezar una temporada con victoria te puede marcar para bien, como todo lo contrario para mal. Sin ir más lejos, pues lo que sucedió el año pasado, la pretemporada Claudio la planificó para llegar al máximo en ese primer partido de liga y empezar fuertes, y ocurrió todo lo contrario. Se cayó contra el Huesca, luego se cayó en la Copa, se cayó goleado frente a Numancia y le costó el puesto en la sexta jornada. Y poco más o menos parecido otro año anterior, hace dos, el equipo que tenía la realidad. Por eso es muy importante, por muchos motivos, empezar bien, que el futbolista coja confianza, que se lo crea, por muchas cuestiones, que el equipo mañana gane. Y si es dando buena imagen, mucho mejor. Yo creo que es el camino más corto, aunque no siempre es el más fácil, pero ese por el que apostaríamos siempre, jugando bien al fútbol, es más fácil ganar partidos. Lo dejamos aquí, mañana les esperamos desde las 5:30 aquí en Sintonía Cope Elche en el 101.4. Que pasen feliz fin de semana, cuidado con el frío. Hasta luego.